Consultorio de Soberanía Tecnológica. Soberanía Tecnológica. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo se comunica digitalmente? ¿Conocemos nuestros derechos digitales? ¿Cómo usamos hoy las tecnologías? ¿Qué herramientas utilizamos? ¿Qué herramientas utilizas? ¿Son libres y seguras? Consultorio de Soberanía Tecnológica. El Salto Radio. Una producción de El Salto Radio. Consultorio número 8. Redes sociales. Hoy, las redes sociales son una parte intrínseca de nuestras vidas y una de las piedras angulares del éxito comercial de las multinacionales tecnológicas. Sí, esas que se agrupan en el acrónimo GAFAM: Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. GAFAM. Y que se lucran archivando, controlando y vendiendo nuestros datos personales, a base de experimentar y vulnerar derechos, modificando nuestros comportamientos, diciéndonos qué es lo importante y dibujándonos a nosotras mismas como mercancía. Hoy, si no usas Facebook, ni Instagram, ni YouTube, ni tuiteas, puedes sentirte de alguna manera excluida, porque allí parece que es donde pasa todo ahora, incluso si eres un niño. ¿Qué son las redes sociales? Una red social es una estructura social compuesta por un conjunto de usuarias, tanto individuos como organizaciones, relacionadas de acuerdo a algún criterio: profesional, amistad, parentesco. Puedes buscar en la Wikipedia la historia y la definición más completa de lo que es una red social. Tras la crisis de las .com en el año 2000 y con la expansión en 2004 de la web 2.0, ese paradigma épico de la revolución tecnológica muy criticado hoy por hacktivistas feministas, las redes sociales se han convertido en un fenómeno global. Como el clic del capitalismo digital, se expanden en forma de sistemas abiertos en constante construcción de sí mismos, al igual que las personas que las utilizan, que las utilizamos. Inciso. Podríamos decir que el capitalismo digital es el proceso en el que la lógica neoliberal se superpone a las dinámicas de red. Da igual que no sepas cosas de informática, porque como usuaria sabes muchísimo. Y si hablamos de redes sociales, especialmente, eres una experta productora y receptora de contenidos que seguramente siente en el cuerpo el impacto de los mismos. ¿Qué pasa cuando las redes entran en lo social? ¿Qué relaciones de poder se pueden dar en un marco distribuido como una red social? ¿Cómo se construyen los vínculos sociales bajo el modelo red? ¿Qué significados y sentidos transmite una red social? Podemos compartir en redes sociales que hoy, 17 de diciembre del año 2020, la Organización Mundial del Comercio está decidiendo si acepta la propuesta hecha por India y por Sudáfrica de solicitar a la propia OMC que suspenda los derechos de propiedad intelectual sobre cualquier tecnología, medicamento o vacuna contra la COVID-19, al menos hasta que se consiga la inmunidad del grupo global, que la Organización Mundial de la Salud calcula en el 70% de la población del planeta. Podemos documentar cómo el mapa mundi de apoyo a la propuesta, respondiendo al eje global de explotación de la gente y de la naturaleza, dividido en dos, el norte, que rechaza la propuesta, Unión Europea y España incluidas, y el sur global, que la apoya. Pero ¿cuál va a ser el impacto de mi publicación según el algoritmo X de una red social comercial? Si no he alimentado mucho al bicho, el algoritmo penalizará mi capacidad de llegar a todas mis, entre comillas, amigas. Y quizás me censure si incluyo algo que contravenga los intereses de la industria farmacéutica. Inciso. Sobre la censura y los criterios clasistas, racistas y sexistas de los algoritmos en Internet, haremos otro consultorio. Reivindicamos desde ya nuestros cuerpos disidentes y creativos, y que nuestros pezones, entre otras cuestiones políticas, no sean motivo de censura digital. Hoy, los algoritmos de una red social pueden conocerte mejor que tú misma y no olvidar ninguno de tus recuerdos. Escalofriante, ¿no? No es cuestión de generar miedo, pero tampoco de minimizar la gravedad del asunto en materia de privacidad y derechos digitales. Tampoco se trata de juzgar nuestros usos de las redes sociales comerciales hoy, porque hay un componente de clase que no puede ser escondido, como suele pasar. Mucha gente solo puede permitirse usar un móvil con datos limitados que se conecta con WhatsApp, con Insta y con Face al mundo mundial. La cosa es ir haciendo transiciones juntas y saber que existen otras opciones también gratuitas, pero es una gratuidad sin trampa, con comunidad, alternativas a las multinacionales para estar conectadas con nuestra gente o difundir nuestras acciones sociales, nuestro trabajo artístico, científico, periodístico, cualquiera que sea el contenido que producimos y queremos compartir con el mundo. Puedes probar a descargar tus datos de cualquiera de estas redes sociales que utilizas. No vas a poder ver tu perfil de clasificación, pero quizás ves cómo el algoritmo clasifica cada movimiento que haces. Así que si usas redes comerciales, por motivos laborales, artísticos, políticos, sociales, personales, periodísticos, los que sean, siempre puedes mejorar tus opciones de seguridad de esas redes comerciales. Incluso si no tienes una cuenta en una red social, a veces puedes llegar a ser sospechosa. Según tu karma en las redes sociales, según tus gustos, tus comentarios, tus me gustas, los cliqueos que haces, puedes tener opción a un seguro médico o a un banco, o un gobierno puede cerrarte las puertas para viajar, para una hipoteca, para contratar un seguro. Si vives en China, es lo que pasa. Parece distopía, pero es el día a día ahora, diciembre de 2020. El día a día de este mundo globalizado, pandémico, digitalizado y datificado, además de profundamente desigual. Más de 2.600 millones de personas en todo el mundo usan las redes sociales digitales. O sea, 5.100 millones de personas no las usa. Historia de las redes sociales. En 1996 no existían herramientas que permitiesen todavía a las usuarias socializar entre ellas, más allá del intercambio de emails o los programas de chat online como el IRC. Esto cambió en 1997, cuando se creó Six Degrees, 6 grados, considerada la primera red social del mundo. Six Degrees permitía localizar a otros miembros de la red y crear listas de amigas. Se basaba en la teoría de los 6 grados de separación, que afirma que es posible conectar con cualquier otra persona del mundo en 6 pasos. Andrew Bainwright, su creador, dijo el día de su lanzamiento: "El desafío es construir una comunidad. Este es un servicio que pueden usar para hacer sus vidas más eficientes. Pero al igual que comprar una libreta de direcciones, si no le añades nombres, es inútil". La aplicación Six Degrees unía a conocidas con conocidas de conocidas y cimentó las bases de lo que hoy conocemos como redes sociales. Cerró en 2001. En 2002 llega Friendster, una red social para gente interesada en videojuegos. En 2003 llegan MySpace y LinkedIn, redes profesionales y orientadas a empresas. De estas, sobrevive LinkedIn, cuyo impacto en el mundo empresarial fue enorme y rápido. En 2008 había más de 25 millones de usuarias registradas. Hoy son 600 millones de usuarias registradas. Noticia. El pasado 9 de diciembre, la Comisión Federal del Comercio de Estados Unidos, en un grupo de procuradores, repito, es que esto lo estoy leyendo del portugués. Facebook en 2004, YouTube en 2005, Twitter en 2006, Instagram en 2010, Google Más en 2011, Pinterest en 2011, TikTok en 2016, pero también Snapchat, LinkedIn, Flickr, Hi5, Badoo, MySpace, NowPublic, Feed, Reddit, Sonico, StumbleUpon, Taringa, Tumblr, 21Buttons, Vinted, Wannapop, Tinder, Meetic, Grindr, Badoo, Snapchat. Este mensaje se autodestruirá en... No, quizás no. ¿Alguien se acuerda de Second Life? Noticia. El pasado 9 de diciembre, la Comisión Federal del Comercio de Estados Unidos y un grupo de procuradores de 48 de los 50 estados de Estados Unidos iniciaron una acción contra Facebook. De acuerdo con el proceso legal, la empresa de tecnología, Facebook, mantiene su monopolio en el sector de las redes sociales desde hace años por medio de conductas empresariales que atentan contra el libre ejercicio de la competencia. Los estados de Estados Unidos están acusando ahora a Facebook de adquirir ilegalmente Instagram y WhatsApp, privando de esta manera a las personas consumidoras de los beneficios de un mercado competitivo con mayor protección, sobre todo de la privacidad. Facebook compró Instagram en 2012 por 1.000 millones de dólares. y el sistema de mensajes WhatsApp, lo compró 2 años después por casi 2.000 millones de dólares. Este nuevo proceso, que empieza ahora en diciembre y apunta largo, pretende obligar a Facebook a reestructurar sus negocios, especialmente en relación con Instagram y con WhatsApp. Se hacen urgentes las regulaciones de las plataformas digitales que limiten el dominio de la industria de la tecnología en todos los lugares de nuestro querido y sin embargo vapuleado planeta. Tiziana Terranova habla del trabajo gratis que hacemos en las redes sociales. El capital usa nuestra sociabilidad para hacer dinero y de una expansión del trabajo no reconocido y no remunerado. Muchos movimientos, citarlos aquí nos llevaría a todo un consultorio, por fortuna son muchos, reclaman regulaciones públicas y demandan un constitucionalismo digital, los datos como patrimonio común, así como infraestructuras tecnológicas de proximidad y públicas. Quizás Chile se convierta en una referencia mundial con su nueva constitución, pues va a incorporar la conectividad como un derecho regulado. Por citar algunas expertas y activistas que han estudiado y estudian el capitalismo de plataforma y que están haciendo aportes tecnofeministas fundamentales para la era post-COVID-19, son Anita Gurumurti, Judy Wagman, Flora Partenio, Alejandra Scampini, Victoria Angosto, Sofía Castera, Margarita Padilla, Cacio Nil o Alex H. Redes sociales libres. Fediverso. La lógica capitalista va atrapando las dinámicas de red, pero hay otros caminos que se están haciendo de forma colectiva y colaborativa. Existe una constelación de redes sociales libres hoy, seguras y federadas. Algoritmos desarrollados desde otra mirada, herramientas creadas por hacktivistas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones, fundaciones, hechas para crear vínculos y colaboraciones por intereses comunes, no por intereses económicos, para fomentar una presencia digital distribuida que coopera y colabora, no compite, no para venderte como un producto ni revender tus datos. No para competir, insistimos, ni generarte adicción, ni manipularte con noticias falsas, ni afectar tu autoestima, ni comerse tu tiempo. Abajo la cronofagia. Así que puedes echar un ojo a toda esa constelación. Quizás te apetece conocer el Fediverso. El nombre responde a la unión de federación y de universo. Fediverso. Es diverso. Fediverso es una federación abierta de servidores cuyo propósito principal es publicar contenido en la web. Por ejemplo, en forma de redes sociales, microblogging, blogging, sitios web, mediante la ejecución de software que soporta el mismo conjunto de protocolos estandarizados, los servidores independientes, llamados instancias, pueden conectarse al Fediverso, permitiendo que sus usuarias intercambien información entre una y otra servidora, sin importar qué implementación particular del software esté ejecutando cada servidora. En los comienzos de la segunda década de este siglo XXI, algunos desarrolladores se aburren de intentar hackear un montón de limitaciones arquitectónicas en el servidor social StatusNet, la base de muchas redes sociales libres actuales que luego se llamaría GNU Social. Así que desarrollan un montón de complementos o reemplazos para el software de GNU Social, en lenguajes diferentes. Estaba Twitter, iniciado por Hannes en 2013, que intentó dar una experiencia de usuario parecida a la de Twitter. O en 2016, Mayana Bishop inicia el proyecto PostActive, que no es GNU Social, pero sigue siendo parte de Fediverso. Y Eugene Rocco, que comienza a trabajar en Mastodon en Ruby on Rails, que ni siquiera es una bifurcación de GNU Social, pero sigue siendo parte de Fediverso y utiliza la misma licencia de software AGPL. Así aparecen diferentes paquetes disponibles para aquellas personas y colectivos que quieren establecer su propio nodo en la red federada impulsada por OSStatus. Había comenzado con StatusNet y con GNU Social, después sería OSStatus. Así que Fediverso cuaja en su versión 2.0 hace ahora mismo 4 años. Existe una variedad de protocolos abiertos utilizados en el Fediverso. Hemos mencionado OSStatus, ¿no? Está el protocolo de diáspora, el de XMPP o el Hacktivity Pub, En febrero de 2019, el W3C publicó como recomendación el protocolo ActivityPub. El Fediverso está basado en software libre. Algunas de sus redes sociales son parecidas a Twitter en estilo, ¿vale? Por ejemplo, las plataformas de microblogging, Mastodon y GNU Social, que antes era StatusNet. Mientras otras plataformas federadas incluyen más comunicación y opciones de intercambio comparables al Google Plus o al Facebook, como es el caso de Friendica, antes Mistpark. Friendica, es un nombre muy chulo, Friendica. Otros softwares que actualmente pueden conectarse al Fediverso son Hubzilla, Pleroma, Peertube, Redfreely, Social Home, Diaspora, Lemmy y Mobilizon, que es una red social recién lanzada por la asociación francesa Framasoft, siempre con software libre y federada, para la gestión de eventos y grupos. Mobilizon. Eso se parece un poco, y de ahí un breve recuerdo, a la red N-1, el Facebook libre y seguro, parte del proyecto Lorea, honroso intento de convertirse en una red social autogestionada y federada durante las movilizaciones del 15M, hace casi 10 años. De Mastodon y de Lemmy vale informar de algunas experiencias. Está mastodon.eu y ahora los primeros pasos de Lemmy, Lemmy.eu, presentados en Euskadi y que son un ejemplo no solo de redes libres, sino también de trabajo colaborativo en euskera. En Cataluña también han presentado una instancia de Lemmy hace pocos días y disponen de mastodon.cat desde hace tiempo. Llegadas a este punto, podemos publicar en nuestras redes sociales libres que en la nueva carrera mundial por la vacuna de la COVID-19 hay dos velocidades: la de los países enriquecidos, que ya han comprado o apalabrado dosis de vacunas suficientes para inmunizar a sus poblaciones varias veces, y la de los países empobrecidos, ese sur global tan rico, diverso de recursos y gentes. Con las redes sociales libres, seguras y federadas, podemos, además de compartir la propuesta de India y Sudáfrica para suspender las patentes de la vacuna de la COVID-19, podemos colaborar con colectivos, científicas, políticas, activistas, artistas que están trabajando el tema de las patentes en el contexto del colonial virus, con garantía de que el algoritmo no está sesgando fuentes e interlocutores y no está agarrando todos nuestros datos y revendiéndolos después. Pensemos una cosa, el chorreo de datos desprotegidos que estamos generando desde el comienzo de esta pandemia en marzo del 2020. Yo me veo a las GAFAM, a las multinacionales GAFAM, frotándose las manos desde hace meses. Así que podemos soñar con otras apropiaciones tecnológicas, tener sueños tecnofeministas. Podemos trasladarnos juntas, participar y hacer otras redes sociales al servicio de las personas, no de las mercancías. Hoy aconsejamos que echéis un ojo al segundo manual de soberanía tecnológica, volumen 2, editado en 2018 por Ritimo y disponible en la propia web de Ritimo, ritimo.org. También aconsejamos la guía Redes sociales en perspectiva de género, guía para conocer y contrarrestar las violencias de género online, un texto que el colectivo de mujeres y tecnologías Don't Stack y Amigues, como la Asociación de Mujeres para la Investigación y Acción ALIA, publicaron en 2017, bajo la coordinación de Nuria Vergés, a través del Instituto Andaluz de Administración Pública y la Junta de Andalucía. Algunos contenidos incluyen el trabajo previo realizado para la guía sobre género y seguridad, CEN y el arte de que la tecnología trabaje para ti, coordinado por Alex H. para Tactical Technology Collective, así como el trabajo realizado por esta organización en myshadow.org, gendersec y securityinabox.org. Nos queda un solo consultorio para terminar este año tan especialito llamado 2020. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del consultorio de soberanía tecnológica dedicado a las redes sociales. Consultorio de soberanía tecnológica. Soberanía tecnológica. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo se comunica digitalmente? ¿Conocemos nuestros derechos digitales? ¿Cómo usamos hoy las tecnologías? ¿Qué herramientas utilizamos? ¿Qué herramientas utilizas? ¿Son libres y seguras?